12 de abril de 1961, Yuri Gagarin fue el primer ser humano en aventurarse fuera de la atmósfera terrestre a bordo de un cohete. Aunque su viaje duró tan solo 108 minutos, a su regreso se convirtió en el hombre más famoso del mundo. Regreso a la Tierra, su rostro sonriente se ganó los corazones de millones de personas en todo el mundo.